anterior de la última asamblea, Arantxa, ¿de acuerdo? Vale, voy a empezar recordando un poco los signos de las asambleas para, bueno, pues si hay gente que es la primera vez que viene, si estamos de acuerdo, estamos conformes con la propuesta que se cuestione, las manos arriba, agitándolas. Disconformidad o que no estamos de acuerdo, los brazos cruzados. Si no estamos de acuerdo pero no bloqueamos, que si bloqueamos los suyos que salgamos a comentar por qué no estamos de acuerdo, para que tenga un poco de sentido, hacemos un movimiento en círculo con el brazo. Y si hay alguien que sale, que está comentando algo que ya se ha dicho varias veces o que se está alargando demasiado, girar las manos sobre sí misma. Bien. Recordar que por la gente vergonzosa que no quiera salir a comentar cualquier propuesta o informaciones generales de que se haya enterado por cualquier otro medio, tenemos un buzón de sugerencias, ese un azul que pone ideas ahí atrás, y lo puede echar sin problema, que van a ser atendidas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a la lectura de consensos y aspectos relevantes del acta anterior. Sí, bueno, voy a comentar un poco la estructura de esta asamblea, cómo va a ser, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer una lectura de los consensos, ¿de acuerdo? Que llegamos ayer la semana pasada. Después vamos a comentar un par de cosas de informaciones generales sobre próximas movilizaciones. Luego cada portavoz de las comisiones de trabajo saldrá pues a hablar sobre las propuestas que hayan llegado a hablar entre ellos. Y después cualquier persona que quiera, lo que he dicho antes, comentar cualquier información sobre o cualquier propuesta de que se haya enterado por ahí, que quiera salir a comentar, se hará en el punto 6, ¿de acuerdo? Después, una renovación de portavoces para la Asamblea Popular de Madrid, será PM, que en agosto no se va a realizar, pero bueno, voy a comentar, bueno, ya tenemos dos compañeros que están ahora mismo allí, y para informarnos nos informarán, supongo, la próxima asamblea de lo que se ha hablado. Un recordatorio de consensos de lo que vamos a llegar hoy, y después creo que hoy no tenemos ninguna recogida de firmas, pero si hay alguien que haya traído algún documento para rellenar o algún papel que quiera entregar a la gente para que lo lea y tal, lo haremos en última instancia, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a dar paso a la lectura de consensos y aspectos relevantes del acta anterior. Voy a dar paso a la palabra a Arantxa, ¿de acuerdo? Hola. Bueno, lo que se hizo en la asamblea anterior es básicamente la estructura que ha comentado el compañero ya. Se habló sobre todo del recibimiento de las marchas del 23J y bueno, luego se dieron unas informaciones y los consensos que se dieron son... Se consensuó la periodicidad quincenal de la Asamblea Popular de Madrid de Barrios y Pueblos, se consensuó también el funcionamiento y la estructura de la PM, se consensuó también que nosotros desde aquí, desde Usera, proponíamos la continuidad en agosto de la Asamblea, aunque después al final se ha decidido que no se va a seguir, se consensuó que no haya un número límite de pueblos para los consensos adoptados en la PM y se consensuó también un cartel que dejamos en la mesa diciendo cómo tenían que ser un poquito los folletos que dejáramos, que básicamente es que no sean sexistas, ni racistas, ni xenófonos, básicamente que no hieran la sensibilidad de otras personas y que no tengan ningún ánimo de lucro, ni que estén seguidores de ningún partido político o nada. Y se consensuó también un sistema mixto de decisiones que se estuvo hablando porque hubo unos disensos, entonces al final se decidió que las decisiones iban a ser en principio asamblearias, que si no se llegaba a ningún consenso, el grupo se retiraría para ver si se llegaba a un consenso entre ese grupo y después si no se hacía lo de los 4/5. Y ya está, se distribuyó el material del fin de semana y se dejaron unos papeles para firmas y demás. Y bueno, luego haceros un pequeño recordatorio de lo de las marchas del 23J, que no sé quiénes asististeis. Estuvimos haciendo el recibimiento con otros barrios que fueron Carabanchel, Villaverde, el barrio de los Austrias, Lavapiés, Arganzuela y nosotros. Se hizo el recibimiento aquí en el parque de Plaza Lítica, en el Parque Sur. Se tuvo una organización con los barrios que os he dicho antes. Creo que fue un recibimiento bastante emotivo, creo que a todos nos subió bastante la moral porque se recordó un poquito por qué estábamos aquí, que es porque todos estamos hartos de la situación actual que tenemos. Se tuvo un contacto con las cabeceras hacia Sol, ¿vale? Para tener un poquito de contacto y de seguir un poquito todas las mismas normas. y bueno, se hablaron con ellos, estuvo pendiente de cómo venían, de cómo iban, de tal, se les vio un poquito desde San Martín de la Vega hasta Villaverde, se les hizo un recibimiento desde allí, se les guió a las duchas que nos dejaron la asociación de vecinos de Orcasitas, las duchas del campo de fútbol de allí, para que la gente se duchara y estuviera un poquito más cómoda. Y luego en el parque les hicimos un recibimiento, que les, bueno, se formó una comisión de alimentación, otra de enfermería, otra de abrazos, otra de masajes, otra de infraestructura para todo el montaje y retirada de la infraestructura que se montó allí. Y yo creo que fue bastante bonito, que todos participamos, que a la gente le encantó. O sea, de primera mano se escucharon comentarios muy, muy bonitos y muy, muy... no sé cómo decirlo... Y no sé, espero que a todos os haya gustado, que os haya servido como recordatorio, de por qué estamos aquí y que nos haya subido un poquito la moral para seguir luchando y seguir diciendo lo que pensamos, que es para lo que estamos aquí, que somos los oídos y las voces de nuestro barrio y de todo Madrid. Bueno, pues... quería dar, perdón, paso a Jayez, que nos iba a contar un poquito. Hola, buenas tardes. Pues de parte de la comisión provisional queremos agradeceros a todas y todos el haber participado con nosotros en esta jornada del 23J, el habernos ayudado a montar los grupos de trabajo. Sobre todo queremos agradecer el esfuerzo continuado de ese día del grupo de trabajo de alimentación, que fue inmejorable, nos disteis de comer muy bien. también al grupo de trabajo de montaje, que sin ellos no hubiese sido posible todo lo que se montó. Y desde la parte que me toca, quiero agradecer mucho a Infraestructura de Usera, que a pesar de haber terminado el viernes a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana todos y todas estábamos otra vez el sábado en el taller para llevar los materiales al lugar. Así que, bueno, hubo una jornada intensiva ese fin de semana donde el domingo se hizo una concentración hasta la Puerta del Sol. El lunes hubo el primer foro social del 15M, al que todos tuvimos la oportunidad de asistir. Y ahí surgió otro grupo de trabajo, que era el de las marchas a Bruselas. Ahí empezaron a elaborar su recorrido y se dieron cuenta de que tenían que empezar ya el camino porque si no, no podían llegar. Aquí han tenido la idea loca algunos de nuestros compañeros y compañeras de salir hacia la marcha a Bruselas, por lo que les animo a salir a todos los que se van a ir aquí. Por favor, salir. Juan, venga. Todos. Martín, Lucas. Y a ver si Nacho, todos los que faltéis. Y bueno, nosotros, compañeros, queremos agradeceros el esfuerzo que vais a hacer a Bruselas y queremos daros de parte de todos nosotros y nosotras un pequeño recordatorio, un recuerdo de nosotros y que esperemos que os guste y que os haga mucha ilusión. Y que cualquiera que quiera, aunque sea una semanita, venir a caminar con nosotros o lo que sea, que luego me pida mi teléfono y que se anime y que venga a caminar aunque sea unos días o algo. Y que nos vemos en Bruselas, espero. Mucho ánimo para nuestros compañeros y su largo camino, que nos van a llevar a todos en la mochila, Bueno, ahora voy a dar paso a Pedro, ¿vale? Nos va a comentar un poco cómo se desarrolló el desahucio que en el barrio de La Peseta, creo que fue, si no me equivoco. Ahí, bueno, a ver cómo les fue la cosa, que creo que no les fue muy bien. Bueno, aquí hay compañeros también que estuvieron en el desahucio. Yo no estuve hasta el final. Si quieres salir a comentar cómo nos fue. ¿Tú te quedaste hasta el final? Bueno, pues resumiendo... llegamos allí a las 8:00, unas casi 50 personas, y nos estaban esperando más de 10 lecheras de policía, 16, con un montón de policías de la Policía Municipal, con cascos de antidisturbios, y de la Policía Nacional, que es la primera vez que los vemos trabajando juntos. y la verdad es que ya estaban ahí desde las 6 de la mañana, parece ser, y no pudimos hacer nada por la familia desahuciada. Nada más que quedarnos ahí a protestar. También informaros de que apareció en muchos medios de comunicación, más de lo normal, me comentaron. Y eso, que nos lo pusieron imposible. Eran más que nosotros, la policía, así que entró la jueza tranquilamente y salió tranquilamente. No pudimos hacer nada más que increpar un poco a las fuerzas de seguridad y a la jueza que desahuciaba. Y ese es el resumen. Muchos medios de comunicación, pocos manifestantes, mucha policía. Y eso, y que os animéis a ir a los desahucios. Igual hay que cambiar de estrategia, porque nos pillan y madrugan un montón estos tíos. Y igual hay que madrugar más o cambiar la estrategia, no sé, ya se irá viendo. Pero animaros a que vengáis, porque hacía falta también manifestantes ahí. Si alguien más que estuviera en los desahucios de la peseta quiere decir algo, que salga ahora o calle para siempre. Vale, compañero. Vale, gracias. Vamos a ver, por favor, ahora me han dicho que David, alias el Brujo, vale, me han dicho que ibas a salir a comentar un poquillo sobre la marcha del 25 de septiembre de los afectados por la vivienda. No sé si tienes algo de información. ¿Tú? Vale. ¿Tu nombre, perdón? Mari, vale, perdón. Buenas. Bueno, deciros que la plataforma afectada por la hipoteca el día 25 de septiembre tiene convocada una manifestación a nivel estatal. Lo que pide es la defensa de una vivienda digna, la dación en pago retroactiva, estos desahucios y alquiler social. Ellos ponen de manifiesto que una de las consecuencias más dramáticas del estallido de la crisis y el pinchazo de las burbujas inmobiliarias ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas. La respuesta jurídica e institucional sobreprotege a las entidades bancarias, que están dejando a muchas familias en la calle con una deuda de por vida, ¿vale? Entonces vemos cómo se realizan más de 200 desahucios diarios, y en los tres primeros meses de este año ha habido 15.491 familias en la calle a las que no se le da ninguna alternativa. El objetivo de este movimiento de la paz ha sido que se regule la acción en pago, que se entregue la casa y que la deuda quede saldada, que por lo menos yo lo encuentro justo. El Congreso de Diputados ha rechazado en cuatro ocasiones esta ley de la dación en pago. Ellos, después de que nosotros le hemos ayudado a salir a los bancos de la situación de crisis en la que se encontraban, pues vamos, solamente nos protegen a ellos, dejándonos nosotros totalmente desamparados. Los jueces también hemos podido comprobar cómo están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas estas ejecuciones, estos desahucios, impidiendo las concentraciones que nosotros hacemos para proteger a estas familias, no fichando la fecha o la hora concreta del desahucio, sino dejándolo abierto y dejando de esta manera a las familias indefensas, no pudiendo tener apoyo de sus vecinos. Encima, en las últimas semanas hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada, ¿vale?, que no nos han dejado apoyar a estas familias. La paz considera necesaria una respuesta firme y multitudinaria de la ciudadanía, donde podamos expresar nuestro malestar respecto a este tema. Por eso ha convocado una manifestación el día 25 de septiembre en diferentes ciudades. ¿Qué exigimos en esta manifestación? Exigimos la regulación de la dación en pago, o sea, entregamos el piso y se acaba la deuda, una moratoria de los desahucios por motivos económicos, o sea, ayudar a estas personas que no pueden pagar, mirar por qué y darle un apoyo social, reconversión del parque de vivienda, creación de un parque de alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Existe entre 1 y 5 millones de pisos vacíos en toda España, aunque no se sabe exactamente porque hace mucho que no se hace un censo, ¿vale? El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todos. Es hora de que la clase política decida a qué interés responde, sea lo de la ciudadanía o a lo del poder económico. Entonces, el 25S creemos que debemos apoyar esta causa para que nos escuchen, ¿vale? Después, la plataforma de afectados por la hipoteca nos pide ayuda porque a ellos nos gustaría darnos pegatinas y darnos diferentes materiales para que nosotros hagamos difusión y hagamos actividades como colgarlas en los bancos, en las calles, donde visualicemos estos problemas. Pero, claro, necesitan financiarnos. Entonces ellos están vendiendo pegatinas que las sacan, me parece, por 0,30 céntimos y las quieren vender por 1 euro. Y camisetas, que me parece que les cuesta sacarla 4 euros y pico y la quieren vender por 8. Entonces nos pide colaboración. Si alguien está interesado en colaborar y vender este material, se puede poner en comunicación con ellos en Ofrecido por la Hipoteca, madrid@gmail.com. Y ya os diremos la... No sé si aquí alguien sabe la hora exacta donde sale la manifestación, porque yo no lo sé. Hola, me parece que era a las 6 de la tarde. Lo que sé es que de Atocha hasta Sol. Ya más ya no lo sé. También está en Facebook, la plataforma Afectados por la Hipoteca en Facebook, en 20. Y si queréis el teléfono lo puedo dar, el correo también lo puedo dar. Estoy por aquí sentado. Bueno, esto a título informativo, ¿de acuerdo? El próximo día 2 de agosto a las 7 de la tarde en la calle Bocángel número 2, repito, Bocángel número 2, se va a celebrar la Asamblea Colectiva de Afectados y Personas Solidarias, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene un poco más de información para comentarnos de qué es lo que se va a tratar, no sé, alguien que se ofrezca voluntario. Bueno, lo que se hace en la reunión o Asamblea de Afectados por las Hipotecas, en resumidas cuentas, es dar... primero un espacio para que todos los afectados puedan exponer sus casos. Se trata esto de crear una cadena de solidaridad, y entonces de lo que se trata es de que los afectados primeramente sepan que no están solos en esa lucha, no es un caso único, conozcan a otros afectados y de esta manera puedan generar lazos y unión para apoyarse entre unos y apoyarse unos y otros. La plataforma asesora legalmente en primera instancia. Lo que pasa es que bueno, la plataforma no es, digamos, una consultora de abogados, con lo cual lo que transmiten es la información de que el afectado debe de optar por dos vías. Una es pedir justicia gratuita, que son los abogados de oficio, y otra es costearse un abogado, si se lo puede permitir, para que tramite su caso. Una vez estudiado este caso, la plataforma lo que va a hacer es difundir, dar apoyo y, en definitiva, convocar a todas las asambleas y pueblos de Madrid, a todas las personas solidarias que ayuden a la familia afectada a que no la desahucien, como estamos haciendo muchos, yendo a muchísimas casas a impedir que la jueza o la secretaria judicial o secretario echen a las familias a la calle. En unos casos se puede, en otros no. Cuantos más seamos y nos sumemos, afectados o no, gente solidaria, podremos antes acabar con esta injusticia que supone el engaño por parte de las financieras y los bancos, y que terminen las familias en la calle, que esto no puede ocurrir en un país llamado democrático. Es lo que os puedo comentar. Como decía el compañero, el martes próximo de esta semana, en la calle Bocángel número 2, en el metro de ventas, a las 7 de la tarde. Y sé que de aquí van a ir algunos afectados y voluntarios. Cualquier pregunta nos la podéis hacer en la tarde a mí, a Carlos, que está por aquí, y a algún otro compañero, y os remitimos la información que tengamos. Nada más. Gracias, David. Bien, bueno, sobre ya en otras asambleas se ha tratado un poco el tema, pero la verdad es que no, de momento no sabemos ninguna propuesta ni que se haya realizado desde ninguna asamblea de Madrid. No, la verdad es que yo no sé nada sobre el recibimiento del Papa. No sé si alguien tiene un poco de información. Antes un compañero nos ha estado comentando algo. No sé si te importaría, aunque sea mínimo, por lo menos ya sabes más que yo para salir a comentar un poquillo a la gente lo que nos has dicho a nosotros en el grupo antes. Con todo mi morro de lío, pero... Gracias de antemano, Javi. A ver, es que no sé qué decir. No, vamos a ver, no hay... Que yo sepa, no hay nada preparado, que yo sepa. Ningún tipo de acción ni nada. Yo lo que tengo aquí es una pequeña información. Pero, ¿ves? Es que seguramente sabes tú más que yo. No, yo lo único que tengo por aquí es una pequeña información que sacamos en su día porque yo me estaba pensando, no sé si habéis escuchado, que a los peregrinos que van a venir les decían que iban a hacer un descuento en el abono transporte, Entonces, bueno, pues se nos ocurrió que por qué todos los peregrinos, que o qué había que hacer para ser peregrino, si había que llegar al metro y no sé, rezar el Padre Nuestro o algo así para que nos dieran ese descuento. Entonces, a raíz de esto, lo que estuvimos es sacando un poquito de información en cómo conseguir ese abono, y resulta que para conseguir ese abono lo que tienes que hacer es inscribirte, ¿vale? Tienes que inscribirte en la página oficial de la JMJ 2011, y entonces inscribirse tiene un precio. Insisto que estoy dando nada más una información así, no sé si va a valer para mucho, pero bueno. Lo que hay son distintos paquetes, ¿vale?, para poder participar en esta historia. El más básico cuesta 133 euros. Eso también lo que significa es que, además de utilizar los colegios públicos, porque sí, sin más, sin consultar y sin pedir permiso, para poder hospedar a estos peregrinos, además luego a los peregrinos les van a cobrar dinero, ¿vale? Un mínimo de 133 euros. Una vez que te inscribes y pagas esos 133 euros, tienes derecho pues a una especie de kit del peregrino, que pues junto con la gorrita, la camiseta, etcétera, les dan un abono transporte para moverse por Madrid durante esa semana por la cara. Hay distintos paquetes, si quieres también que, aparte del hospedaje, pues que te den de comer, y va rondando desde los 210 euros, 192, 151, etcétera. Luego había una cosa muy curiosa también, que a este importe había que añadir 10 euros, y en la página, no me estoy inventando nada, en la página oficial, entre comillas, o sea, pone 10 euros más como aportación voluntaria, ¿vale?, al Fondo de Solidaridad. Luego, además, también otro detalle, los voluntarios, la gente que va de voluntaria, como cuando vienen las Olimpiadas y demás, tienen que pagar, ¿vale? Pagan por ser voluntarios. Bueno, en fin. Y luego lo que dicen, también un detallito que está muy curioso, es se recuerda que la participación en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 es gratuita. Cualquier persona puede asistir a los actos centrales de la JMJ, entre paréntesis, misa de inauguración, ceremonia de bienvenida al Papa, Vía Crucis del viernes, vigilia nocturna del sábado 20 y misa al envío, no sé qué es, del domingo 21 de agosto, donde habrá zonas habilitadas para los no inscritos. Es decir, el que no haya pagado esos 133 euros como mínimo podrá asistir, por supuesto, gratis ver al Papa, pero donde pueda, porque no le habilitarán una zonita para que estén por allí. Y luego, se recomienda vivamente la inscripción, todo eso son palabras textuales, ¿eh? Se recomienda vivamente la inscripción como manifestación de solidaridad con los demás participantes para facilitar la logística y contribuir a los gastos del evento. Nada menos. Y luego pone que no es obligatoria la inscripción para poder participar en los actos públicos con el Papa, pero tenéis que considerar que quedaréis fuera del área reservada y también la necesidad de adquirir el abono transporte para poder moveros por Madrid. Ya está, que no sé, no puedo deciros más porque no hay, por lo menos desde el grupo de economía tampoco hemos trabajado ningún tipo de acción. Si os parece bien, pues le damos cera a esto, no sé cómo hacerlo, sí, parece bien. Pues no sé, lo único que puedo deciros es que lo hablaré con los compañeros y miraremos a ver si en otras comisiones, en otros barrios, en otros sitios están promoviendo algún tipo de acción concreta y os contamos. En San Blas, buen barrio, vale. Tengo contactos en San Blas, vale, pues miraré a ver qué se cuece por allí. Creo que en San Blas lo que estaban pidiendo era, lo que pasa es que estamos fuera de tiempo, eso también surgió en su día. Igual que nosotros le cedemos los institutos y demás, lo que se pretendía era, evidentemente estamos fuera de tiempo, lo que se pretendía era pedir las iglesias para las marchas del día 23 y tal, pero bueno, aquello era un poco difícil, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues nada, me comprometo a mirar algo y a ver qué podemos hacer al respecto, ¿vale? Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Es que acaba de llegar el otro compañero que va a salir hacia Bruselas el próximo día. Creo que también se merece un aplauso como los demás y le voy a hacer entrega del regalo, ¿de acuerdo? Yo creo que ya de paso podrías decir unas palabras de ánimo, ¿no?, para todos los compañeros. Bueno, muchas gracias, me he retrasado porque estaba despidiéndome de la familia y eso, y me ha pillado justo, como no lo sabía tampoco. Pues nada, muchas gracias, es muy bonito lo que habéis hecho y ahí lo llevaremos puesto hasta Bruselas, a ver si se puede. Bueno, voy a dar paso ahora a unos compañeros de la Asamblea de Desempleados y Precarios de un barrio vecino que ya han estado con nosotros en otras ocasiones, así que por favor, si puede venir algún portavoz. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Soy del grupo de acción de la Asociación de Desempleados y Precarios de Madrid. Estuvimos el día 29 en la Puerta del Sol haciendo la segunda asamblea. La verdad es que creímos que no iba a haber así mucha gente por las circunstancias del día, de fin de semana, vuelta de vacaciones, unos, otros se van, y en fin. Pero la verdad es que empezamos un poquito tarde, pero se fue animando y alrededor de unas 350, 400 personas llegamos a reunirnos, en el cual incluso el señor profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el señor Marcos, pues nos dio una charla bastante agradable y bastante buena, con el apoyo del 15M. También hemos decidido que, bueno, que se, hablando de los compañeros de desahucio, coincide que el martes también nosotros a las 7 tenemos una reunión de ahí en la Puerta del Sol, bueno, en la calle esta de la Plaza del Carmen, y coincide con la suya. De todas maneras, creo que nos vamos a poner en contacto con los compañeros de desahucio, porque los desahucios vienen a consecuencia de estar parados, o sea que estamos, digamos así, unos de la mano de los otros, unos empujan y nos caemos todos, o sea que si se cae uno, se caen todos. Y nada más, compañeros, ahí hay un compañero también de Carabanchel que ha venido y quería formularos una petición, si es posible. Gracias, ¿eh? Hola, Useras. Nosotros somos de Carabanchel. Ayer tuvimos la Asamblea Popular y consensuamos que si, como este mes va a ser tan, va a haber tan poquita gente, ¿no? Y tal, eso lo entendemos todos. Para que las asambleas no se vengan un poco abajo en general, o sea, sería cuestión de que nosotros hacemos la asamblea el sábado a las 8, todos los que podamos de aquí de Usera ir a Carabanchel, así también aprendemos un poquito cada uno de los demás, y nosotros el domingo volveríamos aquí. Es para más que nada no cortar las asambleas, porque hay gente que se queda y no es cuestión de, porque sí, yo me voy de vacaciones, el otro se va y tal, pero vamos a mantener esto vivo, aunque sea suave, ¿no? Entonces, queríamos pediros que los que podáis o los que queráis os acerquéis el sábado próximo a las 8 en la Plaza de Oporto. Y nosotros vendremos también a Usera como hemos venido hoy. Gracias. Bueno, va a hacer David, un compañero, un apunte un momento sobre el recibimiento del Papa, ¿vale? El recibimiento del Papa, le tirábamos de las orejas o le colgábamos de los cojones, pero bueno, no lo voy a proponer como consenso ni nada, Nada más que un pequeño apunte, ya que falta información, ahí Javi, creo que te vas a encargar tú de mirarlo. Echarle un cable a Javi, por supuesto, para que entre todos podamos hacer mejor las cosas. Yo lo único que puedo adelantaros, que ya conocíamos a algunos compañeros y compañeras de las asambleas, es que el día 17 de agosto es la manifestación en contra de los gastos públicos para la visita del Papa. Como sabéis, son más de 50 millones de euros. Hola. Como sabéis, son más de 50 millones de euros lo que va el Estado de las arcas públicas a destinar para la visita del Papa. Luego se han recortado por contra 30 millones de euros para educación. Bueno, a todas luces es injusto y lo único que os puedo decir es que es el día 17 de agosto, pero no sé todavía ni la hora ni el lugar de desplazamiento. Entonces andaremos al loro y los que estamos desde Bruselas os mandamos mucho ánimo, que le peguéis una gran colleja al santo nazi este de los huevos. Y nada, mucha fuerza, compañeros. Bueno, son de recortes, me puntualiza el compañero, que son 40 millones de recortes. Cuando ya pasamos de los 30, que sea uno más o menos, ya como que... Pero son 40, o sea, son muchos más millones. Y nada más que hacer un pequeño apunte para que también se estudie esta propuesta. Nos acaba de dar una compañera un panfleto que tiene que ver con el tema de la vivienda y con las exigencias ciudadanas. Si bien estamos haciendo todo el esfuerzo posible para parar los desahucios y pedir la condonación de las deudas que los bancos exigen a las familias a las que echan a la calle, máxima vergüenza, parece ser que, bueno, hay otra serie de medidas que debemos de empezar a estudiar para aplicarlas. Una de ellas, como nos ha llegado en una hoja que yo le he pasado a Gabriela y que debiéramos de trabajar estas propuestas todas las personas, se trata de impedir los embargos. Los embargos supone a 1 millón de familias que están al borde de los embargos por las deudas contraídas. Habrá que estudiar el tema, sin duda va por la dirección correcta, porque lo que hay que hacer es desmontar el imperio mentiroso y fascista de las empresas financieras y del Estado, que están a la par. Entonces os invito a que trabajemos esto. La información la tiene ahora Gabriela, pero debemos de tenerla todos a diario ya. Que no sea solo un compañero el que conoce lo que ocurre, sino que seamos todos y nos impliquemos, más nada. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ya a las comisiones de trabajo, ¿de acuerdo? A que nos expongan las propuestas que han estado hablando durante estas últimas reuniones. Voy a dar primero paso al portavoz de comunicación, a nuestro compañero Carlos. Pues muchas gracias, Jorge. Nada, yo como portavoz de comunicación no traemos ninguna propuesta concreta, pero bueno, sí que contaros un poquito con los temas que estamos, con lo que estamos trabajando, ya un poquito, la verdad, con las energías muy muy limitadas y sobre todo pues desde una filosofía de intentar consolidar los espacios de los canales de comunicación y los recursos de comunicación que hemos creado, ¿no? El blog, los grupos de Google, etcétera. Esa es la filosofía y un poco la intención, o lo que vamos a intentar, el tiempo que durante este agosto vamos a intentar dedicarle las energías a consolidar, ¿no? Más que ir creando nuevos canales, etcétera. Se ha estado trabajando, estamos trabajando todavía en la elaboración de un protocolo para ver un poco de qué manera gestionamos el correo que nos llega de fuera al correo general de la Asamblea. Cuando tengamos una propuesta clara, unos criterios, yo espero que sea cuanto antes, lo traeremos aquí a la Asamblea para que lo valoráis y decidamos entre todos y todas. Por otro lado, sabéis que existe una red que se denomina N-1, que pretende ser una alternativa a redes sociales como Facebook, donde, bueno, de alguna manera el movimiento 15M se ha volcado en el uso de esta herramienta y parece ser que sí que es un recurso que está siendo muy interesante, sobre todo para fortalecer los vínculos entre las diferentes asambleas populares. Bueno, pues como comisión de comunicación informaros de que estamos un poquito trabajando en ello, ver un poco qué enfoque se le podría dar a esta herramienta. Compañeros y compañeras, tanto de la asamblea de Carabanchel como de Arganzuela, se han prestado pues para contarnos un poquito qué uso le están dando ellos y ellas, bueno, pues sobre todo para darnos criterios y si efectivamente parece que nos vamos a sumar, que en todo caso tendremos que decidirlo en última instancia aquí en Asamblea, bueno, pues que tengamos todos esos criterios y que le demos el enfoque más adecuado. Y bueno, pues poco más, estuvo valorando la posibilidad de emitir estas asambleas y otros eventos, otros actos, otras acciones a través de streaming, es decir, emitir a través de imágenes, en directo, a través de internet, pero bueno, sí que un poco estábamos más desde la filosofía de vamos a esperar un poquito y nos los planteamos más bien a partir de septiembre, ¿no? Pero ya digo, tanto el protocolo como N-1 como el streaming, pues en todo caso, cuando tengamos un planteamiento más perfilado, lo traeremos aquí y un poco lo someteremos a vuestra valoración. Pues nada más por mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo sobre lo que ha dicho el compañero. ¿No? Bueno, pues ahora vamos a dar paso al portavoz de Economía, a Javi, que salga aquí, por favor. No es Javi. ¿Es lo que has dicho antes, más o menos? ¿Tienes que decir algo más? ¿No hay ningún disenso sobre lo que ha comentado Javi antes? Vale. Venga, pues adelante. Es un apuntillo nada más sobre lo de antes, ¿vale? Sobre el grupo de economía es que no decimos nada porque no hemos vuelto a reunirnos, no hemos tenido reunión después del recibimiento de las marchas, entonces no hay nada, ¿vale? Pero me han pasado este papelito que me parece muy interesante. Es una propuesta de Redes Cristianas e Iglesia de Base de Madrid, ¿vale? Os lo leo directamente. Dice: a nuestro modo de ver, la presencia del Papa siempre, pero más en concreto en esta JMJ en Madrid y en el contexto de crisis social, eclesial y religiosa por la que está atravesando actualmente la sociedad española, debería ser siguiendo el estilo y práctica de Jesús de Nazaret. 1. Sencilla y nunca revestido de omnímodo poder y encumbramiento personal. Nunca como jefe de Estado, sino como autoridad moral y religiosa. No como monarca absoluto, sino como símbolo de unidad de una institución democrática. No como sumo sacerdote de ningún templo, sino como servidor en una comunidad de iguales. No como vicario de Cristo de Dios, sino como garante del respeto a los derechos humanos. Nunca asociado a los poderes económicos y políticos, sino en abierta complicidad con los excluidos y víctimas del sistema. No como garante del mantenimiento de los actuales privilegios de la Iglesia Católica en España, sino como denunciante de los acuerdos firmados con el Estado español en 1979. Como el Papa no viene de este modo, nosotros y nosotras, parte integrante de la Iglesia Católica en España, así no queremos recibirle. Me parece bastante interesante y bastante justo. Gracias. Gracias otra vez, Javi. Bueno, la portavoz de participación, la compañera Gabriela. Hola. Desde participación, a ver si me... había una propuesta de hacer telas informativas en los diferentes barrios y secciones del distrito con la idea de fomentar a que la gente participe más, y como la gente no se acerca, pues veamos más viable, acercámonos nosotros y siempre, ¿no?, con el único objetivo de que la gente participara más. También habíamos pensado que era importante ver en qué puntos nos encontrábamos como movimiento, cuáles eran nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y pensábamos hacer una jornada así reflexiva donde hubieran actividades lúdicas, informativas, etcétera, que a concretar para septiembre, más o menos. Y esas creo eran las propuestas que teníamos desde participación. Como no tenemos ninguna fecha concreta ni nada, y en principio lo de las actividades, casi que lo teníamos, lo de la comida que habíamos propuesto lo teníamos consensuado, y yo creo que más adelante traeremos cosas más concretas. Era eso. Bueno, me parece que no hay nadie que tenga, que esté en desacuerdo con lo que ha dicho la compañera o que quiera aportar algo más. Portavoz de necesidades, por favor. Violeta. Bueno, desde necesidades, las propuestas que traemos, bueno, como sabéis, ya hemos hecho las primeras jornadas antibaches y con relativo éxito, esperamos que las próximas tenga un mayor éxito. Y queremos aprovechar las jornadas de brigadas antibaches también para recoger información con la que denunciar el mal estado de los parques, jardines, fuentes, y se entregaría la documentación junto con las fotos de los baches el mismo día aquí en la Junta. queríamos aprovechar también las mismas para recoger información visual de la mala recogida de basuras que hay en el barrio, aunque no entregaríamos las hojas. Y bueno, tenemos nuevas fechas para las segundas jornadas de brigadas antibaches, que serían, tomar nota por favor, esperamos la máxima colaboración posible, el 7 de septiembre a las 7:30 en San Fermín, en la calle Estafeta, que es donde está la piscina, y el 8 de septiembre a las 7:30 en Orcasitas, en la plaza de la asociación. Las próximas serían la semana siguiente, que el 12 y 13 de septiembre, y aún tenemos que concretar el sitio. Y la última propuesta es llevar a cabo una jornada de reflexión entre todas las comisiones, no con un portavoz de cada comisión, sino con todos los miembros posibles de esas comisiones, para hablar un poco de los objetivos que tenemos las comisiones, evaluar nuestro trabajo, la colaboración, la coordinación, las propuestas que tenemos, y enriquecernos un poquito todos de las demás ideas que tengan los demás miembros de otras comisiones, no pisarnos trabajo. Y creo que ya está. Esto es. Y el día, esto ya tenemos fecha, es el día 5 de agosto. A las 8 de la tarde. Aquí en la Junta. A las 8. 8 de la tarde. Vale, gracias. ¿Hay alguien que esté en disenso con la propuesta que ha planteado la compañera? ¿De las jornadas de reflexión o...? ¿Nadie? ¿Estamos todos de acuerdo? Levantar las manos si estamos de acuerdo. Vale, estamos todos de acuerdo, muy bien. Bien, ahora el compañero Miguel de Infraestructura. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde el Comité de Infraestructuras vamos a seguir con los talleres. La semana que viene, el martes, a partir de las 5 de la tarde, haremos un taller para terminar el indignacarro, que como veréis ya está medio terminado, pero todavía hay que darle una mano de pintura y alguna otra cosa. Y el miércoles, a partir de las 6:30, de 6:30 a 7, empezará el taller de reparación de bicicletas. Y recordaros que seguimos con el tiempo solidario. De momento no tenemos ninguna demanda, pero bueno, no perdemos la esperanza. Y bueno, y hacer una puntualización con las brigadas de baches. Al día siguiente de hacer la brigada de baches en la zona de Colonia Moscardó, ya lo he comentado en la anterior asamblea, un funcionario del ayuntamiento estuvo haciendo lo mismo, tomar fotos, notas, y no voy a hablar más alto porque no puedo. Y a los pocos días estuvieron tapando baches en el asfalto de las calles. Y una semana después, algunos baches de las aceras. Así que no ha caído en ese saco roto. Es a medias, puesto que no hemos podido abarcar todos los baches del distrito, pero todo lo que se ha podido hacer hasta la fecha ha surtido efecto. Y nada más. ¿Dónde va a ser Alma de Canta? ¿Dónde va a ser? Aquí, en la explanada. Y el taller del Manifiesta Carro, en el taller de aquí arriba de la Asociación La Cornisa, que amablemente nos han dejado las instalaciones. La dirección está en Armeto López, enfrente de una cafetería que se llama Paima. Venga, muchas gracias. Gracias, Miguel. Vale, en infantil, María nos ha dicho que tenía que salir a comentar algo también. Hola a todas y todos, por fin infantil hablando. Nada, primero comentarles como todos han visto que hoy no tenemos la zona infantil en actividad, y obvio se debe porque el mes de agosto pues hay menos participación en la comisión, pues estamos solamente dos personas, y por eso mismo se ha planteado desde la comisión la idea de abrir una convocatoria en septiembre para ampliar esta comisión, y la idea es abrir una comisión de educación que integre la zona puntual infantil en las asambleas. Entonces lo vamos a empezar a trabajar un poco y ya les iremos comentando de qué iría la comisión de educación para abrir la convocatoria y esperar que la gente pues se anime a participar en ella. Decirle a los padres y a las madres que contaban con la zona en las asambleas que a partir de septiembre pues volveremos a contar con la zona infantil y ya más. Igual, bienvenidas todas las iniciativas que tengan sobre el tema de comisión de educación. ¿Va a hablar el chavalín? Va a hablar Darío. Pues venga, Darío. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no nos representan, que no. Que no nos representan, que no. Que no. Otro día, poquito a poquito. Muy bien, Darío, muy bien, ¿eh? Así. Vale, bueno, de momento las comisiones de trabajo ya no están, bueno, ya no, me parece que, a no ser que de legal, es que de esta semana no se sabe mucho de ellos, no sé si hay alguien de legal que sepa algo. Sí, bueno, lo que tengo yo entendido es que legal ahora mismo estamos un poco paralizados, porque no hemos estado aquí y yo estoy en el grupo y no me he recibido tampoco ningún email ni nada, así que de momento no puedo comunicar nada. Muchas gracias, por lo menos sabemos que todavía existen los delegados. Bueno, ahora hemos llegado a un apartado de acuerdo en el que cualquier persona que tenga una propuesta o cualquier tipo de información que quiera salir a comentar algo, lo puede hacer, ¿de acuerdo? Hay una señora por ahí que creo que quiere ser... comentar algo, pues venga, por favor. Hola, buenas tardes. Pues mire, yo soy una madre afectada de los bebés robados, que fue en el año 80. Se están recogiendo firmas pues para que no archiven los casos y que investiguen, porque hay muchísimas madres y muchísimos hijos que no estamos ni los hijos con las madres ni la madre con los hijos. Y se está comprobando que es verdad. Entonces se están recogiendo firmas pues para que no archiven los casos. Así que lo dejo ahí. Muchas gracias. Déjalas por favor ahí encima de la mesa. Luego al final, todo el mundo que quiera firmar, por favor que se pase por la mesa. Vale. Bueno, ¿algún compañero de arte que quiera comentar algo? ¿Me han dicho? Hola, buenas. Bueno, de arte hemos pensado, después de la experiencia del fin de semana pasado, pues queremos hacer una batucada reciclada. Es decir, hacer una batucada con instrumentos pues de lo que tengamos cercano en casa, como cacerolas o algo parecido. Al que se quiera apuntar a la movida, pues nos reunimos por aquí el miércoles a las 8 de la tarde. Venga, nada más. Bueno, en primer lugar, han tomado el turno de palabra de Juan, que salga, por favor, aquí. Yo simplemente traigo una propuesta que viene un poco más a largo plazo. Como todos sabéis, el 20 de noviembre son las elecciones. Pues mi propuesta sería llevarla a todas las asambleas de Madrid y que ese fin de semana pues hagamos una jornada de reflexión en Sol como hicimos anteriormente. Y básicamente pues esa es mi propuesta. Y que la vayamos trabajando poco a poco, pero que se la vayamos transmitiendo al resto de los barrios y a todos los... vamos, a toda la peña y todo eso. Y que la vayáis trabajando porque yo no voy a estar aquí. Bien, sobre este tema, no sé si hay algún disenso en... ¿Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el compañero? ¿Alguna comisión que se encargue de gestionarlo, de canalizarlo? ¿Alguna comisión que se quiera ofrecer para intentar, no sé, moverlo? Vale, bueno, pues me dicen que... Vale, pues me habían dicho organización, participación, hablarlo entre vosotros, ¿de acuerdo? Y luego quedáis 5 minutillos y lo gestionáis. Bien, doy paso al siguiente turno de palabra. César. Yo traigo una propuesta, luego unas consecuencias y una forma de actuar en función de la propuesta que hago. La hago teniendo claro que muchos de vosotros no llegáis a 1.000 euros, no estáis parados. Yo trabajo y tengo casa y tengo hipoteca. Y en fin... Mucho, vale. Entonces yo tengo, podría haceros un preámbulo que me he preparado y que luego pasaré a la mesa, pero me lo voy a ahorrar para ir directamente al grano. Y esta es la propuesta. Uno, que se legisle para realizar una quita no menos del 10% al valor pendiente de amortizar a todas las hipotecas. Dos, que los propietarios... en el preámbulo lo digo, todos somos culpables, los bancos son culpables, las tasadoras son culpables, esta gente como las inmobiliarias lo son, nosotros también lo somos. Dos, que los propietarios adquieran la obligación de no vender su propiedad en el tiempo restante o pendiente de la vigencia de la hipoteca. Esta última parte sería voluntaria, si yo me quiero acoger a esta historia, vale, si no, pues no. Y entonces, de consecuencias, uno, que se dejase de pagar un valor ficticio a los bancos. Ahora mismo, como se sobretasaron todas las viviendas y a todos nos amarramos, estamos pagando algo que no vale lo que dice, lo que en aquella época valía, el banco podría cobrar cuotas más razonables que quizás impidan el embargo si se pudiera llegar a dar. Y otra consecuencia, la segunda, que las viviendas acogidas a esa quita estarían fuera totalmente del mercado. No serían vendibles, sino que serían presión sobre este mercado. Bueno, y ahora digo cómo actuar. Yo lo he hecho y no me ha dado, bueno, me ha dado un resultado relativo para contestarme que no. Es enviar correos convencionales, cartita y sello, a la presidencia del gobierno, al señor Zapatero, que ahora sabéis que pues, estará en funciones dentro de un par de meses. Y también se puede hacer por internet. Hay un portal de la Moncloa donde puedes escribir. A mí me contestaron, no me dieron la razón, fue muy de esto, muy político, muy tal, pero al menos me contestaron. Se trata de agobiar, nada más que eso, y esa es mi propuesta. Es muy larga, la dirección de la Moncloa es muy larga, casi mejor un Google, ¿eh? Aquí pone https://portal.scc/presidencia.gov.es/ciudadanos/ciudadanas/contacto/jsp. Yo creo que mejor buscarlo en Google. En todo caso, yo en la mesa, al dejar esto, dejo también mi dirección por relacionarme. Yo creo que es una cuestión que implica economía, implica informática para ver cómo se hace. No es lo mismo que reciba el presidente una carta o una queja que reciba miles o ojalá millones. ¿De acuerdo? No hay... Bueno, es una propuesta, ¿eh? O sea, acepta o se rechaza. No, ¿quieres...? Bueno, el compañero ha dicho que todos somos culpables. No es cierto, ¿eh? Compañero, no somos todos culpables. Yo no soy millonario porque el banco me dijo que no. Yo fui a pedir 100 millones de euros y me dijo no. Ya no soy millonario. ¿Eh? O sea, que yo no soy culpable de que mi vivienda me haya dicho el banco, tu vivienda, porque tengo derecho a vivir con mi familia, bajo un techo me diga, vale 60 millones, tómalos. Yo los cojo. No, yo qué culpa tengo de que ese señor me valore a mí la vivienda en la cual tengo el derecho a vivir, que me valora en 60 millones, que luego no se los puedo pagar, es algo que se arriesgan. Toma tu vivienda, te la metes por el culo y me dejas vivir y me dejas empezar. No, o sea, ¿culpable yo de qué? ¿De qué? Si a mí me dice ese señor, esa vivienda te la vende el constructor por 60 millones, no señor, no te los doy, porque esa vivienda vale 20 millones. A mí, a usted, al otro, ese constructor la tiene que vender por 20 millones, no hay más. O sea, que es tanto el constructor como el banco culpables, y tanto el gobierno, que lo ha autorizado toda esta mierda. Entonces ahora que se la coman ellos con patatas, pero que nos dejen vivir. Por eso estoy en contra de que nosotros somos culpables. Yo culpable no me siento de nada. Creo que todos los... Vamos, creo que ustedes están conmigo. ¿Quién les ha valorado a ustedes el piso? El banco. ¿Quién les dio el dinero? El banco. Pues no se lo puede pagar. No es mío. Vale, tómalo. Tu banco, toma tu casa, te la metes por el culo y allá tú. Y si todo el mundo se hiciera así, veremos a ver lo que pasa. No creo que nos metan a todos ahí en... ¿Dónde nos van a meter? Si no tenemos un duro. ¿Dónde? Bien, bueno, voy a plantear una cosa, a ver si os parece, ¿vale? Este señor tiene ese comunicado, poder pasar el comunicado a la comisión de comunicación, por ejemplo, que lo replanteen y en otra próxima asamblea nos lo comenten con más detalle y ya llegará a un consenso, ¿os parece bien? Pasamos a otra persona entonces, ¿de acuerdo? ¿Quieres contestar a lo que ha dicho el compañero? Brevemente, por favor. A ver, yo aquí no he hablado de la dación de pagos. Si tú, la mitad o más de tu intervención has estado en ello. Yo he reflexionado sobre ella. A mí la dación de pagos me parece insuficiente. Y si te hubieras pensado en ello, a lo mejor dirías otra cosa. No te conformarías con eso, ¿vale? Y lo segundo, sí señor, somos culpables. Al menos yo me siento. Yo estoy dentro de un mercado que me están ofreciendo historias. ¿Las acepto o no las acepto? Y en función de la presión de la demanda, y yo soy parte de ella, pues se justifica que me hubieran cobrado esos 60 millones o los que fueran. En mi caso no han sido tantos. Todavía puedo pagar la hipoteca. Pero sé que esta historia es injusta total. Evidentemente los bancos están con Chava o con los tasadores y querían darle esto. Y nosotros, pringados, nos metimos a ello porque podríamos estar de alquiler si las cosas fueran más razonables. No hace falta comprar, ¿para qué? Si encima ni te puedes mover de este país, no puedes pensar que ir a trabajar a Cataluña, porque es que tienes la losa de una puta hipoteca. Bueno, pedir por favor que los debates de acuerdo personales, sobre todo entre dos personas, se hagan en el bar, tomando un café tranquilamente o como sea, ¿de acuerdo? Aquí propuestas concretas. Y por favor decir cómo canalizarlas o a qué comisión dejárselas, pero debates personales fuera de la asamblea para agilizarlo, ¿de acuerdo? Beatriz, por favor, que salga a comentar sobre la jornada de reflexión. Bueno, en primer lugar, sobre lo que acaba de suceder, estábamos hablando ahora unos compañeros de comunicación que igual no es nuestra competencia porque no entendemos mucho de economía o de legal, entonces a lo mejor se podían ocupar mejor economía y legal, si les parece mejor. ¿Qué os parece que se ocupe economía ilegal de reformular la respuesta del compañero? Claro, claro, o sea, por supuesto, lo suyo sería que acudiera con ellos a reformular la propuesta y a ver qué quiere explicar y todo eso. Bueno, entonces yo venía para hablar sobre la jornada de reflexión que ha propuesto Participación y Necesidades. Se ha dicho de hacerla el 5 de agosto a las 8 de la tarde. Hemos hablado Violeta y yo de coger todas las actas de las asambleas generales y ir estudiando propuesta por propuesta cómo se han llevado a cabo, cómo no, para que luego entre todos podamos reflexionar cómo hemos ido actuando. Entonces son 9 actas, pero entre dos personas creo que no podemos con todo. Si alguien se quiere sumar a esta propuesta, voy a dejar una hoja en la mesa que se va a llamar revisión de actas o algo así, y el que quiera que se apunte y que nos ayude, porque si no, no creo que pueda salir adelante esta propuesta. ¿Os parecería bien que cogiéramos las actas y las revisáramos? Vale, pues si podéis colaborar, dejo ahí una hoja, ¿vale? Gracias. ¿Hay algún disenso? Javier, por favor. Hola, buenas tardes. Quería comentaros una acción que ha habido tenido esta semana. Como sabéis, ha sido un par de semanas muy moviditas. Y bueno, el grupo de Sol de Economía había convocado para el miércoles pasado una acción, una concentración itinerante en la sede del Banco de España y de las 3 agencias de calificación de riesgo que están calificando la deuda pública de diferentes países. Simplemente contaros que, bueno, allí había casi tantos periodistas como manifestantes, que tuvimos también un acompañamiento numeroso de las fuerzas de seguridad. Pero bueno, que con todo y eso, pues la acción fue bastante divertida y yo creo que sobre todo muy significativa, ¿no? Porque el hecho de ir a señalar a los culpables de la situación en la que nos encontramos, pues creo que es necesario, ¿no? Y bueno, animaros un poco a que participéis en esas iniciativas. Gracias. Catalina, por favor. Hola a todos. A ver, yo vengo del grupo de Corta Carabanchel y... ¿Más duro? Vale, ahí. Les he traído este documento que nos han traído unos compañeros, que es el control de identidad racista en Madrid. Es un documento recopilatorio del trabajo de las brigadas de las redadas ilegales y todo esto. Es un trabajo bastante exhaustivo de las brigadas, de leyes, de cómo actuar, qué han hecho, un poco de periodismo también incluido, tasas, bastante conciso y la verdad es rico de leer y aporta mucho a este trabajo para que no se deje en el olvido, ya que pues es un documento bastante bonito. No sé a quién se lo debo dejar para que lo lean todos, es para todos y se puede bajar por internet, lo que no sé es qué página. Tenemos, ¿eh? Bueno, igual ahí está, vigilando a los vigilantes. Es un tema bastante bonito y para no olvidar. Que lo tenemos, yo lo tengo. Lo tengo. tú lo tienes. Igual aquí hemos traído uno para que rote por ahí. Eso, e invitarlos a Carabanchel un día, los días sábados a las 8 de la tarde. Nos estamos reuniendo, son todos bienvenidos. Algunos ya hemos venido aquí y para seguir siendo de aquí y allá. Muchas gracias. Ahora doy paso a la palabra a Ángel. Hola, simplemente quiero matizar a algo que se ha comentado aquí hace un momentito, a propósito de los dos compañeros que han hablado de lo de la donación, el pago y tal, que el espacio más adecuado para debatir es la propia asamblea, es la asamblea, y que lo que no se puede es mandar a debatir a los compañeros al bar. Eso no es propicio. Como diría Erichín, es propicia la perseverancia, y hay que perseverar en que este es el espacio de debate, la asamblea, y se debatirá en tanto en cuanto haya gente que tenga cosas que decir. Si no, no sé dónde vamos a debatir, nada más. Vale, puedo responder al compañero. Esto es, por supuesto, que es un espacio de debate. Si se debate sobre la propuesta concreta, estamos abiertos a escuchar a todas las personas, pero tampoco irse un poco por las ramas. No quiero excluir a nadie, por supuesto, ante todo. Esto es una asamblea, pero hay que ser más concretos, ¿de acuerdo? Bien, la próxima persona que quería hablar, no me acuerdo del nombre. David, por favor. El nombre de la... Hola, yo soy de la Comisión de Economía, pero bueno, mi propuesta tiene que ver mucho con esto, ¿no? Yo propondría a la gente que es desalojada, ¿sabes? Que semanalmente desalojan en torno a 15, 20 familias, pues que se concentren en el Paseo del Prado. Porque no hay campaña, ¿sabes? Que, o sea, en definitiva, que lo hagan llamativo, ¿no? Que no se recuyan por ahí con la familia y tal, que no, eso no es visible, entonces no cambia nada. Porque en este país se te llama la atención. Si llamamos la atención, quizá tomen medidas. Ahora bien, si no es así, me temo que esto se va a aparcar y no vamos a conseguir nada. O sea, yo recomendaría, si alguien conoce a alguien que está en esa situación, que le aconseje que sea desalojado, que se vaya al Paseo del Prado, ¿sabes? Y se manifiesta allí, o por lo menos que acampe allí, hasta que esto de algún modo se pueda solventar. Bueno, esto es todo. Gracias. No sé si tienen los compañeros algún turno de palabra más apuntado. ¿Nada más? Se me acaba de ocurrir ahora, en plan locura, no sé, para las familias que se queden sin hogar y no tengan a quién recurrir, ni familiares ni amigos, igual que hay una red de tiempo solidario, igual podríamos crear una red de casa solidaria, igual por una semana. O yo, por ejemplo, siempre tengo una habitación libre en mi casa y no me importaría ayudar durante una temporadilla a una familia que lo necesitara. Entonces se me acaba de ocurrir, no sé, lo lanzo así como propuesta al aire. ¿Parece bien? Sé que requiere mucho esfuerzo personal y tal, tener a gente acogida en tu casa, pero bueno, ahí lo dejo. A ver, nosotros como Asamblea de Carabanchel hemos estado apoyando un desahucio 3 veces ahí en la peseta. En el 3er desahucio han conseguido, por supuesto. Y el caso es que, claro, a lo que decía la compañera, nosotros estamos, como terminamos consensuando entre el grupo de trabajo de desahucios y tal, que vamos a ver, nosotros estamos contra el IBIMA o contra los desahucios o contra tal. Lo que no somos es una ONG para ir solucionando los problemas individuales de cada persona. O sea, al final, ¿qué somos? ¿Eso, una ONG para ayudar a cada uno de los individuos? ¿O somos un movimiento que quiere terminar con esa injusticia? Entonces, claro, habrá que organizarse de otra manera. Eso que ha comentado la compañera no lo veo para nada. Para nada. Oye, en modo individual a lo mejor podría ser, pero como colectivo, como movimiento, no lo veo. Gracias. Bueno, yo a título personal quería comentar también sobre este tema. Lo que ha dicho la compañera me parece que es de una gran persona, ¿no? Ofrecer a una persona desconocida una habitación, aunque sea para dormir esa noche, pero yo creo que con todos los espacios deshabitados que hay ahora mismo por todas las ciudades, yo creo que nos tendríamos que volcar a ocupar de una vez ya las casas que están libres y que nadie quiere para nada, y que a que los propietarios viven en otro país incluso y que no van a pisar ahí nunca y se están cayendo a cachos, rehabilitarlas de una vez por todas y meter ahí a todas las familias que se están quedando en la calle. Bueno. Bien, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Una cosita, que el otro día estuve en la última reunión de plataforma afectada por la hipoteca, no pude estar entera, pero sí estaban planteándose qué hacer con respecto a la situación actual, como está la desalojando, está llegando la policía, evitar que paremos los desahucios, ¿qué hacemos? Entonces, como este mes de agosto no hay desahucios, se paralizan, entonces se están planteando en este mes qué hacer de vista a septiembre. Y como objetivo tienen la ocupación de los pisos que tienen, que tienen los bancos vacíos, el IBIMA, y entonces ponernos en contacto con ellos, nos deberíamos de poner informarnos para cooperar con ellos, porque de hecho es su objetivo la ocupación, como siguiente paso. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo? Cualquier tipo de información, vamos a pasar ya a otra cosa, ¿vale? Entonces, si alguien tiene que decir algo, que salga ya, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ahora vendría la renovación de portavoces para la APM, ¿de acuerdo? La Asamblea Popular de Madrid. Como he dicho al principio, en agosto no se va a celebrar ninguna asamblea, pero bueno, ya en próximas asambleas concretaremos algo. Lo único recordaros que Tamara y Jorge, dos compañeros, están ahora mismo allí, supongo que para la próxima asamblea ya nos traerán información. Bien, ahora, por favor, algunas de las chicas que han estado tomando actas y... Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues mientras la espera nos van a recordar los consensos, ¿de acuerdo? Entonces, para entretenernos mientras sale alguna a comentárnoslo, voy a dar paso a nuestro compañero que iba a recitar un poema, un segundito. Buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. En el río Tormes, ante de Salamanca, tengo un pececito que por la noche me canta. ¿A dónde vas, amo? Me voy a Madrid. Llévame contigo, si no me voy a morir. Si te pones enfermo, me pone un telegrama. Que no llego por la noche, llegaré por la mañana. Hay que dar eso. Bueno, recordaros la recogida de firmas que tenemos para el final de la asamblea, ¿de acuerdo? Sobre nuestra señora que había hablado hace un momento, ¿vale? Que tenemos que firmar todos. Bueno, me dice la compañera que cuando finalice la asamblea nos vamos a juntar por aquí algunas de las personas que van a ir a Bruselas caminando, y si alguna persona se quiere apuntar para coger algún vuelo, a ver si podemos concretar entre todos, intentar salir juntos, ¿vale? Hacia Bruselas, en llegada la fecha de la manifestación, nos vamos a reunir por aquí por si queréis asistir, ¿de acuerdo? Se han llegado a dos consensos hoy. Uno es preparar una jornada de reflexión para el 20N, y se ha llegado al consenso de que, bueno, se ponen de acuerdo participación y organización. El segundo consenso es el de las compañeras, de recoger todas las actas que hemos tenido para reflexionar el 5 de agosto. Y la propuesta del compañero, ¿no? Se ha llegado al consenso de que iba a ponerse en contacto con Economía para hacerlo. Y nos hemos dado cuenta que la propuesta que nos ha hecho el compañero de Carabanchel de ir nosotros a la asamblea de Carabanchel no la hemos consensuado. O sea que tal vez si hay consenso en asistir como asamblea a Carabanchel. ¿Algún disenso? Vale. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo, si no sé si se me olvida algo, que alguien me lo recuerde, por favor, pero yo creo que ya hoy esto se ha agilizado bien, ya yo creo que estamos terminando. Simplemente agradeceros a todos de nuevo que hayáis estado aquí e invitaros a venir muchísimas veces más, y sobre todo dar una ovación por todos nosotros, por seguir luchando. Y también por los compañeros que van a ir a Bruselas, que de verdad lo tenemos que tener presente, que tienen mucho camino por delante y tienen que estar escuchando nuestras palmas durante mucho tiempo. Así que nada, yo quiero que ya hemos terminado. Por favor, si queréis acercaros a firmar lo que ya he dicho, el documento que ha traído esta señora, bueno, hacer una fila, algo organizado. Y nada, que muchas gracias a todos y buenas tardes y feliz semana. Hasta la semana que viene. Que no nos representan, que no.